La voz del taxista. ...22, 22, 36, 46, su línea directa, su programa radial La Voz del Taxista. ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Ya hoy, a ver, martes 2 de mayo, sí, martes 2 de mayo, para las personas que ya nos están sintonizando, sí, ya nos están sintonizando desde casita, desde el trabajo, en los diferentes, a ver, por decirlo así, lugares. En el caso, a ver, vamos a leer mensaje. Desde acá dice: buenos días, Jonathan. Jennifer, bendiciones. Saludame totalmente a las personas del mercado oriental, más en el sector de verduras. Ok, saludito. A ver, dice Pablo Martínez. Ok, muchísimas gracias, estimado. Yo sé que ya hay personas desde muy temprano nos están reportando la full sintonía en los 92.3 FM. Me disculpan que andamos un poquito afónicos. Sí, andamos totalmente hecho paste, como dicen, de la garganta. Pero estamos con toda la voluntad. Estamos con toda esa energía, súper recargado de un fin de semana largo. Que, como les dije, ayer fue el Día del Trabajador. Sí, señores. Es una muy buena excusa. No, Carlito, no, así no. Pero gracias a todas las personas que están en la full sintonía en los 92.3 FM. Muchísimas gracias. Y a ver, vamos a seguir leyendo mensajes. Buenos días, Jonathan. Dice Abraham Coronel. Buenos días, hermano. Saludos y bendiciones a ti, a Jennifer, a Carlitos. Y quiero que me pongas un tema de Juan Luis Guerra, A Pedir Su Mano. Ok, vamos a complacer. Recordándoles que hoy tenemos invitada, sí, una invitada especial, mi estimada Merlin de Ventas Virtuales. Ella es la responsable, el cual vamos a estar hablando con ella. Un interesante tema que usted no se lo va a perder. Pero eso va a ser en punto de las 8:30. Así que, bueno, vamos a complacer con esos temitas musicales, Carlitos, y ya regresamos. Las 8 y 22 minutos. Como

¿a qué? Y me preguntan, ¿a qué le vamos a dar inicio, Jonathan? Bueno, faltan, si no me equivoco, 21 días. ¿Para qué? Jennifer, ¿qué se viene, Jennifer? Dentro de poco, ¿qué vamos a tener en estación? ¿Qué vamos a estar celebrando? Bueno, más que inicio sería la finalización de la campaña. Pero vamos a iniciar esa rifa. Punto válido, así que no me podés negar que ya hay gente que está comprando y está participando. Sí. Así es, y si usted quiere ganarse ese precioso auto, este 23 de mayo, recuerde que usted puede ir a la estación de servicio donde está ese precioso auto. Ese auto azulito, el cual usted puede apreciar, tocar, y usted puede animarse si todavía no está participando en nuestras campañas. Así que el tiempo se va volando y tiene que aprovechar. Jennifer, una pregunta. ¿Solo en la estación de servicio puedo comprar mi boleto? ¿Puedo comprar mis repuestos y voy participando? Claro que no, es válido. Ajá. En nuestra red de tiendas, es decir, en nuestras 5 tiendas de repuesto, pero donde uh-huh. está en exhibición el auto es en la estación de servicio Fenicotaxi. Correcto. ¿Cuánto es el monto, Jennifer, que yo necesito para participar? Para participar es fácil. De 1,000 córdobas en adelante, usted ya está participando en las marcas patrocinadoras. Así que acérquese a nuestras tiendas. Si usted quiere saber un poco más, nuestros asesores de venta van a darle toda esa información. O también en nuestras redes sociales, nosotros tenemos toda la información que usted necesita. Pero bueno, ya vamos a arrancar con nuestro programa. Fenicotaxi en acción. Hoy tenemos a Merlin, que es la encargada de ventas virtuales. Vamos a hablar un poco acerca de qué trata ventas virtuales, porque hay muchas personas que todavía no conocen qué hace ventas virtuales. Así que vamos al intro y ya iniciamos. A continuación se viene el segmento donde tus dudas y comentarios serán contestados. Cada martes te traemos contenido nuevo. Arrancamos con tu segmento Fenicotaxi en acción. Y de esta manera arrancamos su segmento Fenicotaxi en acción, donde hoy vamos a estar platicando con la responsable Merlin García. Sí, así como usted me lo escuchó, porque hay personas todavía me preguntan, ventas virtuales, ¿qué es eso? Jonathan, Jennifer, explícame. Pero hoy nos trajimos a la responsable porque hoy vamos a tocar bastantes temas interesantes cuando usted llama a la línea en WhatsApp al 8873-5507 o al 8742-9887. Las primeras voz que usted escucha puede ser Merlin o el equipo de trabajo con el que ella labora. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Merlin. Buenos días, Merlin. ¿Qué tal? Buenos ¿cómo amaneciste? Buenos días, Jonathan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, Jennifer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Merlin García, responsable de ventas virtuales. Por el día de hoy, le voy a estar hablando lo que se trata ventas virtuales. ¿Qué es lo que nosotros realizamos en lo que es ventas virtuales? Correcto, Merlin. Vamos a hablar de lo que ellas, qué gestiones usted puede realizar cuando llama a la línea directa de ventas virtuales. Pero vamos a preguntar primero, ¿qué es ventas virtuales? Claro que sí, Jonathan. Ventas virtuales es un área que se abrió por las necesidades de nuestros clientes. Ellos, pues, nos brindan todas las necesidades que ellos tienen sobre sus repuestos de sus vehículos, nos consultan. Entonces nosotros venimos y le brindamos la información. Le damos una atención personalizada donde se trabaja en la orientación según su domicilio para que realice sus compras en cualquiera de nuestras tiendas más cercanas. Bueno, ventas virtuales, muchas personas no saben qué es ventas virtuales. Ventas virtuales también son nuestros asesores de venta, solo que usted puede realizar las gestiones desde su celular. Así es, Merlin. Así es, correcto, Jennifer. Y es una atención personalizada que vamos a todo el equipo de ventas virtuales, le brindamos a todos nuestros clientes. ya una forma más fácil, los clientes ya vienen, nos escriben por WhatsApp o nos llaman por teléfono y a nosotros pues le captamos todas las necesidades que él tenga y le brindamos todo lo que es la información del producto. Vamos a poner un punto muy importante, Merlin, y es algo que me gusta, la asesoría personalizada que ustedes tienen. Ojo con esto, ojo al dato, como dice un compañero ahí, que no es un chatbot que vos venís y te sale, hola, ¿qué tal? El típico, claro. Necesita esto, para papá. No, sino que tenemos al factor humano, en este caso ustedes, que si yo te pregunto, bueno, vas a dar una buena asesoría. ¿Por qué? Porque estás vos siempre en constante capacitación. Así en es. Este caso, tenemos a un personal altamente capacitado. En este caso, todas son mujeres, Merlin. Sí, todas somos mujeres. Ahorita se nos integra un nuevo colaborador, que uh-huh. es un hombre. Y prácticamente solo éramos mujeres, tres mujeres, pero ahora ya tenemos un nuevo colaborador. Ok. Y eso es lo que marca la diferencia, porque un ejemplo, mire, cuando usted nos manda un mensaje al WhatsApp, esa asesoría está desde batería, desde repuesto, desde lubricante, qué es lo que le hace falta a usted. Entonces, Merlin, con todo el equipo de ventas virtuales, ellos van a estar en continuo trabajo para informarle a usted y que ahorre lo más que se pueda. Y también que se lleve un repuesto de calidad que solo Fenicotaxi lo tiene. Sí. Por eso yo digo que Fenicotaxi y en la estación somos un todo. Porque se encuentras todo bajo un mismo techo. Merlin, ¿cuáles son los horarios de atención que nosotros tenemos en ventas virtuales? Los horarios de atención son de 8 a 5. De lunes a sábado, de 8 a 5, como le indicaba. Atendemos al mediodía, no se preocupe, estimados clientes, que al mediodía, sea a las 11, 12, 1, nosotros siempre atendemos. Para que ustedes así nos cotice, si usted piensa que nosotros cerramos los sábados al mediodía, no, trabajamos de 8 a 5 también. Para cualquier consulta, estamos a la orden. Bueno, Merlin, una preguntita, ¿verdad? En este caso, ¿qué gestiones yo puedo realizar a través de ventas virtuales? Claro que sí. Pueden realizar lo que es cotizaciones vía WhatsApp, uh-huh. Lo que es actualizaciones uh-huh. de sus membresías, lo que es creación de carnet. Bueno, mira, vamos a ir hablando punto por punto. En este caso, si me encuentro en un departamento y estoy cotizando, pongámosles, a ver, unas rótulas y unas muñequillas, pero me encuentro en un departamento, pongámosle que estoy en Estelí, ¿cómo hago yo para que ese repuesto me llegue y cómo es el proceso? Quiero que me contes, porque hay personas que nos escriben bastante y me dicen, Jonathan, fíjate que yo estoy en Ocotal, o fíjate que estoy en Bluefield, porque ya ha pasado el caso, pero ¿cómo nosotros gestionamos eso para que el cliente vaya lo más seguro, lo más conforme y, como dicen, a la segura con nosotros? Claro que sí, Jonathan. Nosotros contamos con Feni Express, ¿verdad? Uh-huh. Primero, pues, el cliente nos brinda todas las informaciones vía WhatsApp. Nosotros le preguntamos para saber realmente cuál es la necesidad que tiene el cliente, cuál es el repuesto que él necesita y así garantizarle una entrega segura. Los procesos serían, ya el cliente me indica el lugar donde sería la entrega, si me decís de un departamento, uh-huh. nosotros pues le hacemos las debidas preguntas siempre al cliente. Un ejemplo, si es en Bluefield, nosotros venimos, ya cuando ya tenemos listo el repuesto que el cliente necesita, entonces nosotros nos encargamos que vaya bien el paquete, detallado con el nombre del cliente, número telefónico, el lugar donde va a ir dirigido. Ya nosotros, entonces ya venimos a la parte de bodega, le damos las indicaciones donde quiere el cliente que nosotros le enviamos el producto. Entonces, ahí viene nuestro Feni Express, que ya Feni Express lo lleva al lugar. Un ejemplo, en este caso podemos hablar de la Cotran. La Cotran, correcto. Okay. Entonces ya se coloca el bus, en el bus, el paquete. Ya los muchachos le toman foto al bus, a la placa, le piden el nombre completo del conductor y bueno, le dan un boleto donde sale detallado toda la descripción del bus, y ahí nosotros le mandamos toda esa información al cliente para que el cliente se sienta tranquilo al momento que va a recibir su paquete y pues la hora del que sería de la entrega. En este caso podemos hablar que seguro y confiado de que le llega. Sí, es seguro. Ahora, en lo que es el proceso, en el trámite para los pagos, en este caso, como te digo, igual estoy en un departamento, ¿cómo puedo aceptar transferencia? ¿Cómo es el proceso? Claro que sí, sería vía transferencia. Tenemos dos números de cuenta, sea lo que es la FISE y BanPro. Ok, con esos dos bancos estamos trabajando. Ok, perfecto. En esos dos bancos los clientes nos pueden depositar, ya nosotros ya después que el cliente hace la transferencia, nosotros procedemos y facturamos y pues hacemos el envío. Ok, así que no hay excusa para mi gente en los departamentos, totalmente fácil. Voy a repetir los números: 88-73-5507 o el 87-42-98-87. O bien se puede ir directo a nuestra página en Facebook. Usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp. Usted le da clic y automáticamente lo va a redireccionar con ventas virtuales. Así que nos vamos a ir a un temita musical y ya regresamos. Games with my Las 8 y 48 minutos. La voz del taxista. La voz del taxista. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 54 minutos. Fácil es ganar con el 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Edward. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 55 minutos. Las 8 y 56 minutos. La voz del taxista. La línea telefónica de su programa radial o de taxista. Hoy en su segmento Fénico Taxi en Acción tenemos de invitada a Merlin García, quien es la responsable de ventas virtuales. Así es, si usted quiere conocerla, pues dentro de poco vamos a subir en nuestro Facebook la foto de ella para que la conozca y se familiarice con ella. Así que ya sabe de qué. De Merlin también tiene un equipo, el cual es el que le está atendiendo. ¿Cuáles son esos números que usted puede utilizar ventas virtuales? Bueno, el 8873-5507 o el 8742-9887, o directamente se va a WhatsApp, perdón, directamente se va a nuestra página en Facebook. Hay un botón que dice WhatsApp, usted le da clic y automáticamente lo redirecciona a ventas virtuales. Ya hemos estado hablando un poco acerca de cuáles son las diferentes gestiones que hace ventas virtuales, pero bueno, vamos a seguir continuando hablando de qué otros servicios usted puede utilizar por medio de ventas virtuales. Así que vamos a hablar, Merlin, acerca de las diferentes membresías. ¿Qué vamos a hablar acerca de eso? ¿Qué información nos tenés acerca de las membresías? Claro que sí, Jennifer. Bueno, el día de hoy les estaré hablando sobre las membresías Loyalty, lo que es Loyalty Fidelidad, Loyalty Taxista y Loyalty Socio. Lo que es la membresía Loyalty Fidelidad son totalmente gratis para todos nuestros clientes particulares. Lo que es Loyalty Taxista tiene un costo simbólico de 35 córdobas por el material, que es como, has mirado ese material como el tipo de licencia, el material PVC. Así es. Lo que es Loyalty Socio, bueno, le voy a estar hablando de esas tres categorías. Lo que es Loyalty Socio es totalmente gratis. Bueno, les hago una invitación a todos nuestros clientes que aprovechen lo que es la membresía, porque ya próximamente va a tener un costo simbólico. Así es, esa membresía de la que está hablando Merlin es la membresía Fidelidad. Recuerde que siempre nosotros le hemos mencionado que actualmente no tiene ningún costo, pero que próximamente ya va a tener un costo. Así que aproveche. ¿Y quiénes pueden obtener esta membresía Fidelidad, Merlin? Claro que sí, todos nuestros clientes particulares pueden obtener su membresía Fidelidad. Los únicos requisitos que son cédula circulación y un número telefónico. Ya saben, cédula circulación y un número telefónico es totalmente gratis. Así es, así que aproveche, pero eso no es todo. ¿Qué pasa si usted obtiene su membresía? Bueno, usted puede obtener fabulosos descuentos y participar en la campaña que este 23 de mayo estamos por finalizar. Así es, Jonathan. ¿Qué pasa? Contanos con esa campaña. ¿Qué debe de hacer la persona? ¿Cuál es el modelo del vehículo? Para que nos digas un poco. Bueno, Jennifer, para brindarte toda esta información, sencillo, tenemos marcas patrocinadoras como lo que son Javelin y Supreme, lo que es Valvoline Lubricante Magwan, SP Motor, Llanta Headway, lo que son baterías Crono y LTH, todas estas marcas que le acabo de decir, van participando para esta magnífica rifa este 23 de mayo, que ya estamos próximos. Así que usted prepárese lo que es este bellísimo auto. Sí, un Suzuki Expreso 2023. Y todavía, déjeme decirle que nos fuimos de atrevido, que el Full Electra, porque va con rines de lujo. Imagínese que el radio va de pantalla todavía, ni siquiera de botones. Entonces, Fénico Taxi, como siempre, se va luciendo cada vez que hace sus campañas, pero vamos a seguir hablando y cuáles son los beneficios que yo obtengo al tener mi membresía Loyalty Fénico Taxi. Claro que sí, Jonathan. Uno de los beneficios de obtener lo que es la membresía Loyalty Fidelidad es de forma inmediata el descuento. Uh-huh. Es de forma inmediata. En tu primer compra vas a obtener descuento. No es que si facturas no vas a tener descuento en una compra, sino que en todas tus compras y de forma inmediata. Gozas de descuentos aplicados de manera directa. Participas en rifas, en promociones. Bueno, todos esos beneficios que tiene la membresía solo con Fénico Taxi lo tenemos. Tenemos descuentos sea en llanta, batería, repuestos y lubricante. En todos esos productos usted va a obtener siempre un descuento adicional. Merly, en este caso, ¿cómo es el proceso para hacer la membresía? Si en este caso estoy ocupado, ¿verdad?, y no puedo visitarlos, ¿cómo puedo hacer si yo estoy desde mi trabajo pero yo quiero tener mi membresía Loyalty? Claro que sí, vía WhatsApp, uh-huh. Ya sabe, a los números telefónicos de nosotros, al 8873-5507 nos puede escribir, o al 8742-9887 nos escribe a cualquiera de esos dos números vía WhatsApp, nos manda sus datos, lo que es cédula, circulación, foto en ambas caras. Nos indica que quiere realizar su membresía Loyalty Fidelidad y nosotros con mucho gusto. La membresía se activa al realizar usted su compra, es presencial. Al momento que usted venga, me indica, Merlin, mira, yo voy a llegar el día martes, un ejemplo, voy a llegar a realizar mi compra, quiero mi membresía, pero quiero que ya me la tengan lista. Entonces nosotros procedemos a realizarle su membresía para que el cliente goce de descuento y de todos los beneficios que tiene en el momento. En este caso puedo decir que agendo contigo totalmente. Claro que sí, así es. Ok, magnífico, porque un ejemplo, las facilidades y la comodidad y la tranquilidad que me das, Merlin, en ese sentido. ¿Por qué? Porque puedo estar desde mi oficina, en este caso la parte administrativa de varios trabajos. Imagínate que estoy trabajando, me decís eso, vengo yo, me hace la gestión, ya agendo con vos, pacto un día. Así es. Y solo llego a retirar mi membresía y fácil, así es fácil. Es totalmente fácil, súper rápido, máximo lo que nos va a llevar llevar a realizar una membresía son 10 minutos. Si el cliente viene presencial, en este caso, pues el cliente nos envía vía WhatsApp, como te indico, y es totalmente rápido. Así, de igual manera, el cliente puede realizar su gestión vía WhatsApp, nos realiza las cotizaciones, nosotros le enviamos las cotizaciones ya con descuento, así para que el cliente ya cuando llegue vaya directo, mira Merlin, esto ya va con mi descuento. Así es, nosotros le decimos y el cliente ya va a llevar el valor que es realmente de la cotización. Como dicen, entramos a la segura totalmente. A la segura, sí. Merlin, una pregunta también, ahorita ando de curioso. Aparte de que ustedes miran los repuestos, los accesorios, las baterías, las llantas, ¿qué más miran en este caso? Bueno, también atendemos lo que es los pedidos de la tienda de conveniencia, lo que es Fenimarket, ¿verdad? Wow. Un cliente viene y nos dice, mira Merlin, tengo hambre. Entonces, claro que sí, ahí nosotros entramos y le ofrecemos nuestra comida de Fenimarket, nuestro plato del día. Un ejemplo, los viernes quiero verme una sopa al mediodía, entonces ya los clientes nos piden y nosotros le ofrecemos y le enviamos por delivery, si el gusto. Bueno, ustedes, o sea, el equipo es grande entonces en esta área, porque imagínate, dominan lo que son los repuestos, los accesorios, baterías, lubricantes, y todavía me decís que abarcan la parte de Fenimarket, que es la tienda de consumo masivo, que si usted no sabe dónde queda su tienda de conveniencia, Fenimarket está ubicada en la CST, una cuadra al este, para que llegue y nos visite y pida su plato del día. Pero también, Merlin, si en este caso no quisiera el plato del día, tengo una opción de yo armar lo que quiero comer. Así es, Jonathan. El cliente pues nos indica qué es lo que desea comer. Nosotros tenemos un menú que le podríamos brindar a todos nuestros clientes. El cliente solo nos dice, mira Merlin, quiero un ejemplo, gallo pintito con huevo, mira, me le añadí plátano maduro, así X. Solo el cliente nos indica y nosotros procedemos con lo que es el área de Fenimarket. Sí, Merlin, cálmate, que ya me está dando hambre también. Y también tenemos el cafecito, Merlin, claro, qué barbaridad. El cafecito de la mañana. Dios santo. No puede faltar lo que es el cafecito, ¿verdad, Jonathan? No, claro, eso sí. Jehová te perdone, yo no. Dice, nos vamos a una pequeña pausa musical, pero ya regresamos 9:06 de la mañana, hoy platicando con Merlin García. Ella es la encargada, la responsable de lo que es el área de ventas virtuales. Así que ya regresamos. He aquí mi presencia, pues he prometido que venía a verte aunque estuviera afligido. Cogiste el camino de la separación y tú no sabes cómo eso afecta a mi corazón. Dios mío, ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce con esta visita. Mi mujer no me escucha, estando ahí acostada, no me mira, no me abraza, no me dice nada. Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas, haciéndote pasar muchos días de tristeza. ¿Por qué no me di cuenta que yo actuaba muy mal? Ahora el remordimiento me quiere matar. Hombre, al fin, donde quiera que me paro, las lenguas me persiguen cuando formo mi relajo. Y así sucesivamente pude perder. La gente habla sin parar, sin tan siquiera saber. Pero hoy es tarde, ya escogiste tu decisión, me abandonaste y así cumpliste con tu misión. Pero yo lucho para que aunque sea puedas sentir, y sé muy bien que es imposible, pero voy a seguir. Mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida, mañana buscaré un camino a la salida, pues esto me encierra en un círculo vicioso que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso. Me acuerdo cuando te entregaste a mí. Recuerdo cómo me aferraba yo.

Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST, una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. ¡Qué fácil es ganar! Con el 29 aniversario sobre ruedas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1,000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Edward. Somos Fenicotaxi RL. Las 9 y 17 minutos. La línea telefónica de su programa radial, La Voz de Taxista, bueno, 9:18, así que vamos a tratar de abordar esos temitas que nos hacen falta. Recuerde de que si usted quiere hacer alguna consulta acerca de ventas virtuales, lo puede hacer llamándonos al 2222-3646 o enviarnos un mensaje de audio o de texto a nuestro WhatsApp de nuestro programa radial, el 8850-9049. El día de hoy en nuestro segmento Fenicotaxi en Acción estamos con Merlin García, que es la responsable de ventas virtuales. Así que vamos a hablar un poco acerca de cuáles son esas facilidades de pago que se pueden realizar por medio de ventas virtuales. ¿Cuáles son, Merlin? Claro que sí, Jennifer. El cliente pues nos dice, mira, Merlin, solo en efectivo ustedes pueden, la forma de pago sería solo en efectivo. No, le decimos nosotros, también pueden realizar transferencia o también, en este caso, si nos piden un delivery aquí en Managua, nosotros pues le enviamos el POS. También el cliente nos indica, mira, Merlin, quiero facturar una batería, pero el monto es arriba de $100. Tengo facilidades de pago con lo que es tarjetas de crédito. Claro que sí, le decimos nosotros. Puede aprovechar con cualquier tarjeta de crédito a 0% de interés a plazo de 3 meses, Jennifer. Ya el cliente no solo nos puede pagar en efectivo, no hay excusa, también con transferencia o con cualquier POS, sea Banpro, BAC, Ficosa o la FICE. Así que ya sabe, así de fácil es que usted pueda obtener sus repuestos, cotizaciones. Si usted dice, bueno, necesito hacer cotizaciones, pero digamos estoy en el taller y no me puedo mover, entonces usted fácil se contacta con ventas virtuales. Usted pregunta cuáles son los repuestos que usted necesita, le mandamos la cotización. Si tenemos todos esos repuestos, se los podemos mandar por medio de FeniExpress. Los pagos son por medio de transferencia, como decía ella, también se puede enviar el POS, y así completamente fácil es realizar las compras con nosotros por medio de ventas virtuales. De igual manera es nuestra tienda de conveniencia Feni Market, así es, Marín. Así es, correcto. Y no solo Feni Market, Jennifer, también si un cliente nos realiza una cotización de seguro, también perfectamente nosotros le brindamos la cotización Y también le brindamos lo que es su delivery. Si el cliente no desea pues moverse de su casita, está o está en sus instalaciones de su trabajo, entonces nosotros le mandamos directamente a donde el cliente nos indique. Entonces ya sabe que si también usted puede necesitar el seguro, que se dio cuenta que está en el trabajo y se me venció ayer, ¿y cómo hago? Si salgo, la policía me puede agarrar. Bueno, fácil, contáctese con nosotros, con Ventas Virtuales, y usted así estar en la comodidad de su trabajo, donde usted se encuentre, usted puede también comprar lo que es su seguro. Así que ya sabe de que Ventas Virtuales está al alcance de su mano. Es fácil contactarse con nosotros. Recuerde que el número es el 88735507 o el 87429887, o fácil, se va a nuestra página en Facebook, usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp, usted le da clic y automáticamente lo redirecciona a lo que es Ventas Virtuales. Así que ya sabe que Ventas Virtuales es más accesible y más fácil para que usted pueda realizar sus cotizaciones y no pueda moverse desde donde está, donde usted está, perdón. Por ejemplo, si digamos que usted está en carretera Masaya y no encuentra usted ese repuesto en Masaya, entonces usted dice, bueno, en Fenicotaxi me dicen de que lo puede encontrar, pero ¿cómo hago? Si usted no quiere movilizarse y tal vez no lo hay en una tienda y esté en otra, pues lo que tiene que hacer es comunicarse con Ventas Virtuales y usted hacer su cotización desde la comodidad donde usted se encuentre. Bueno, Merlin, me gustaría que nos digas cuáles son los horarios de atención de Ventas Virtuales de lunes a domingo. Ok, los horarios de atención son de 8 a 5, lo que es para realizar membresía de 8 a 4 el trámite. Como le digo, es totalmente rápido lo que es membresía y no hay excusa. Jennifer, te lo digo francamente, no hay excusa para que puedan sacar su membresía. Les indico que a todos nuestros clientes que aprovechen. Ya está próximamente, como te indicaba, las membresías van a tener un costo simbólico, pero todos nuestros clientes pueden aprovechar ahorita las grandes promociones que tenemos y, por supuesto, la facilidad de obtener membresía, cosa que en cualquier otro lugar no lo vas a encontrar, solo aquí en Fenicotaxi. Aparte de eso, Jennifer, obtener descuento en todas tus compras con tus membresías. Así que no hay excusa, ya saben, estimados oyentes, aprovechen. ¿Horario de atención sábado y domingo? Ok, lo que es el área de ventas virtuales, solo los sábados, de 8 a 5. Lo que es los domingos, en lo que es la estación de servicio, lo que es mayoreo, solo por atención presencial. Lo que es ventas virtuales solo de lunes a sábado de 8 a 5. Ok, entonces ya sabe de que ventas virtuales usted puede hacer uso de todas las diferentes gestiones de lunes a sábado. De los domingos, pues usted tiene que ir presencialmente a realizar sus compras. Bueno, nos vamos a ir con temita musical que nos están solicitando y luego regresamos ya con el cierre y haciendo un resumen un poco de todo lo que hemos abordado el día de hoy. Las 9 y 24 minutos. We'll be right back. 9:28. Bueno, 9:28. Ahorita Mary nos va a hablar un pequeño resumen de lo que estuvimos abordando el día de hoy. ¿Cómo puede usted obtener su membresía? Fácil, rápido, sencillo. Y también los horarios de atención que nosotros tenemos. Claro que sí, Jonathan. Con lo de las membresías Loyalty, ya sabe que solo presentan lo que es circulación, cédula de identidad y un número telefónico, y es totalmente gratis. Con las membresías Loyalty Taxista, los únicos requisitos son circulación, permiso de operación y cédula. Todo tiene que estar al mismo nombre del cliente, más 35 Córdoba, que es un costo simbólico. Lo que es membresía socio, bueno, lo que es con membresía socio, el cliente, bueno, el socio tiene que pertenecer a una de las cooperativas afiliadas, ¿verdad? De eso también tiene que presentar su permiso de operación, su circulación y cédula, y es totalmente gratis. Lo que es la solicitud se hace vía UDECOP. UDECOC nos hace a nosotros lo que es ventas virtuales, nos realiza la gestión y nosotros procedemos a realizarle su membresía. Recuerden que todas las membresías, sea Fidelidad, sea Loyalty Taxista o Socio, todas brindan de descuento, de un 5 a un 40% de descuento. Ok, Merlin, solo necesito que me invites a esas personas que todavía, si no han adquirido su membresía Loyalty Fidelidad, socio o taxista, que están esperando. Porque hay un ejemplo, se ponen a pensar, ok, si yo no soy ni socio ni taxista, ¿qué me recomendás? Claro que sí, le recomiendo lo que es la membresía Loyalty Fidelidad, que va a obtener descuento en todas sus compras. Y como lo dijo Merlin, desde el primer uso, o sea, no tiene que esperar que me la activen después 8 o 15 días después. No, desde que usted ya recibe su tarjeta, ¿verdad? Usted puede hacer uso en cualquiera de nuestras 5 tiendas de repuesto. Regálame por favor los números de teléfono, porque yo sé que ya estamos acabándonos el tiempo. Los números de teléfono del WhatsApp y igual los horarios. Ok, los números telefónicos son 8873-5507 o al 8742-9887. De igual manera nos pueden llamar a nuestro teléfono convencional al 2222-5001, y nuestros horarios de atención son de lunes a sábado de 8 a 5. Con toda la disposición de atenderlo, Claro, que siempre brindándole todas las informaciones que ustedes necesiten, las necesidades que ustedes tengan. Bueno, Merlin, agradeciéndote, gracias por tenerte acá, primera vez en el programa. Así es, Jonathan. Bueno, gracias. Gracias. Entonces, todo el mundo ya saben, cuando usted vaya a llamar, Ventas Virtuales, ahí está para atenderle con esa asesoría personalizada. Y bueno, lastimosamente nosotros nos tenemos que despedir. Recuerde mañana su segmento El Asesor Automotriz, sí, con nuestros asesores. Y bueno, estuvo en los controles el señor que habla con las manos, Carlitos Pérez, hoy la responsable de lo que es Ventas Virtuales, Merlin García. Mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM, afectado, pero aquí estamos laborando. Jonathan Dormes, sería hasta el día de mañana. Muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fénico Taxi RL.